Es la doctora Cinda Brandolino, es médica, especialista en clínica médica y especialista en medicina legal, docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata, asesora médico-legal del Instituto de Bioética de la Universidad Católica de La Plata, directora del Instituto de Investigación Santa Diana Beretta Mola de la Universidad Católica de La Plata e integrante de la Comisión Directiva de Profamilia Filial La Plata, representante a través de Profamilia del Human Life International en La Plata y además es mamá de 9 hijos. La conferencia que hoy nos va a brindar tiene como título De Matus a Kissinger, conjura contra la vida. Ahora sí, arranco con la doctora Brandolino. El motivo que me ha traído a esta hermosa ciudad es el próximo encuentro de mujeres autoconvocadas, el encuentro número 19. Yo he estado en varios encuentros. Y antes que nada quisiera referirme a qué significan estos encuentros. En 1985, después de una conferencia internacional en Medellín, 4 o 5 mujeres argentinas, al ver la posición que la Argentina tenía fuertemente arraigada a la ética tradicional defensora de la vida desde el momento de la concepción, y defensora en general, no solo la Argentina católica, sino toda la Argentina, de la institución de la familia y del matrimonio, estas mujeres organizaron en la Argentina este movimiento marxista, absolutamente marxista, con toda la dinámica que implica el marxismo. Son movimientos organizados como talleres donde se convocan a mujeres de la zona, ¿no es cierto?, con mucha paciencia, mujeres universitarias especialmente, trabajadoras de ministerios y demás, docentes, y se establece una temática preelegida en unos 40 temas donde el núcleo fundamental es la separación de la mujer de dos aspectos, de su rol de esposa y de su rol de madre. Esta temática marxista tiene su origen en el freudomarxismo, de la escuela de Frankfurt, psicoanalítica marxista, cuyos representantes más acabados fueron Marcuse y Reich, un poco antes por Erich Fromm. ¿No es cierto? Marcuse decía concretamente que la sociedad patriarcal no se puede exterminar, la sociedad tradicional, si no se termina con la cultura patriarcal y con la familia. Para establecer el orden marxista hay que destruir el concepto patriarcal y se debe imponer la libertad sexual. No me voy a referir, es todo un tema a tratar muy grande, el freudomarxismo, pero de esta escuela específicamente surgen los criterios tan determinados y puntuales de destrucción de la familia y de la sexualidad ordenada al matrimonio. Estas mujeres empezaron despacito, utilizan una táctica, es una estrategia militar que tiene su arraigo en von Clausewitz, que se llama de aproximación indirecta, es decir, a ciudades más lejanas a la capital, más chicas, ganando espacios, modificando la mentalidad de las mujeres del lugar, apoyadas por los medios de comunicación masiva, tal como lo concibía Gramsci, ¿no es cierto? Y además con toda la prensa a su favor, y ahora me voy a referir a lo largo de la charla por qué toda la prensa está a su favor, ¿no es cierto? Entonces, en las localidades más alejadas fueron estableciendo las bases y la experiencia de esta penetración en las mujeres de la zona, modificar el pensamiento arraigado durante cientos de años en esas mujeres y siempre con un aspecto de bondad, como dice el Evangelio, el lobo con pies de cordero. Una cosa es decir, defiendo el aborto, y otra cosa es decir, pobre, una chica violada de 12 años, ¿cómo no la vas a dejar abortar? Es decir, siempre un objetivo aparentemente bueno para ir al nudo de la cuestión, que es doble: la destrucción del matrimonio, que es el sostén de la sociedad occidental, y la destrucción de la vida naciente, herramienta principal del nuevo orden mundial. Cuando termine todo esto, voy a aclarar, si ustedes quieren, cómo están formados esos talleres, cuáles son los temas más o menos, aunque este año pienso que van a ser modificados en algunos aspectos. los 15 primeros años, los 15 primeros encuentros, mejor dicho, fueron en general muy fáciles para ella porque no había una reacción, la Argentina no estaba alertada sobre este tipo de movimientos. Es el único del mundo el movimiento nacional de mujeres autoconvocadas. Lo que ocurre en Argentina, este movimiento es único en el mundo, no se hizo en ningún otro país. No hubo necesidad en otros países. Y se le hizo frente en los últimos 5 años. En San Juan se hizo un congreso paralelo que reunió unas 4.000 o 5.000 mujeres. En Chaco, en cambio, en Paraná, fue terrible la agresión a las mujeres que se oponían al aborto y a las temáticas establecidas en los talleres. En La Plata, la oposición de las mujeres fue muy grande, hubo una reacción muy grande, lo mismo que en Salta, 2001-2002. Realmente la reacción de las mujeres salteñas fue extraordinaria en defensa de sus concepciones. Y el año pasado en Rosario fue un enfrentamiento muy grande, hubo dos grupos muy enfrentados, si bien los defensores de los valores tradicionales numéricamente son menores, las mujeres estaban altamente preparadas, ¿no es cierto?, las mujeres con los criterios tradicionales. Y este año en Mendoza se dirimen realmente cuestiones muy importantes. Es decir, el que prosiga ese movimiento o no depende del enfrentamiento de las mujeres que realmente estén convencidas de estos valores a los que aludo. Es decir, de la familia, del matrimonio, de los hijos, del respeto sagrado de la vida humana en todas sus etapas naturales. Si la Argentina no reacciona y se defiende, desaparece como nación. No hay balotaje. Perú está destruido. En Brasil se han esterilizado 4 millones de mujeres en los últimos 10 años. Bangladesh, India, toda esta política se aplicó en la década del 70 en África. África está destruida. En países que eran poderosos, como Nigeria, fueron destruidos. Esta es la urgencia que me mueve a mí y a muchas otras personas que tratamos de hacer conocer cuál es la verdad que hay detrás de todo esto, para mover el corazón de los argentinos a que defiendan esta nación y se defiendan a sí mismos. Es necesario saber que el concepto de anticoncepción y aborto no surge como una respuesta sanitaria o como solución a ningún problema vital. Es una ideología y es un instrumento, el más preciado del llamado nuevo orden mundial, que se esconde atrás del eufemismo de globalización. Tiene este pensamiento antinatalista dos fines. Un fin eugenésico, que es el exterminio de las denominadas razas inferiores, y un fin demográfico-económico. Los pobres son una carga, que no consuman, y que todo lo que se produce sea para los ricos. Eso es más o menos el esquema de la ideología antinatalista. Y fíjense qué curioso, esa misma palabra eugenésica, que quiere decir mejoramiento genético, ha sido introducido ya en nuestro código, ya que se ha autorizado en estos pocos años el aborto eugenésico. Es decir, que el chiquito que tiene alguna discapacidad no tiene derecho a vivir para nuestro código, puede ser abortado. ¿Cómo se estructura este orden mundial? Este orden mundial se configura cuando terminan las dos guerras mundiales. Ya en 1919 estaba prácticamente configurado, después del Pacto de Varsovia queda consolidado, y podríamos decir que el poder mundial está privatizado en manos de 13 corporaciones. Puntualmente, las dos más importantes son el Council on Foreign Relations y la Trilateral Commission. El Council on Foreign Relations está en Nueva York, enfrente a la Casa de las Américas, y tiene una sucursal en nuestro país, que sale muchas veces en la nación, que se denomina CARI, al cual han pertenecido gran parte de los políticos que han dirimido la suerte de nuestro país, como Cavallo, De la Rúa y nuestro actual ministro Labaña. ¿No es cierto? Es decir, el Consejo de Relaciones Exteriores norteamericanos tiene una sucursal en nuestro país para defensa de sus intereses, y gran parte de nuestros gobernantes pertenecen a esa institución. Es interesante comentar que el presidente honorario de las 13 corporaciones es David Rockefeller IV, a quien me voy a referir en un ratito hablando de anticoncepción. Ese gobierno mundial tiene como prioridad uno el fin demográfico, el exterminio de la población de los países periféricos en vías de desarrollo que deben comportarse como reservas del mundo desarrollado para el siglo XXI y los siglos venideros. ¿Qué pensamientos o qué precursores hay de este movimiento o ideología eugenésica? Dos. En primer lugar, Charles Darwin, aquel que inventó la teoría de la evolución, que escribió el famoso libro Evolución de las Especies, y el otro, El origen del hombre. Darwin era un antropólogo inglés que no tenía una gran cabida en el mundo científico del siglo XIX, pero sin embargo sus obras fueron acogidas con excelencia por Su Majestad Británica. Él dice, por ejemplo, era profundamente racista, y dice que en un futuro no muy lejano, si se miden siglos, las razas más civilizadas del mundo exterminarán a las razas salvajes del planeta. Por supuesto, de la teoría de Darwin se desprenden dos conceptos más filosóficamente terribles. El primero de ellos es que la idea de que en el universo nada tiene sentido, ya que todo es producto de la casualidad y del azar, no existe el principio aristotélico de la causalidad. Y el segundo es el struggle for life, la libre lucha por la vida, sobrevive el más fuerte. Cae entonces todo lo establecido por el derecho romano durante 2000 años, no existe más la justicia y el más fuerte se apodera de lo que quiere, porque eso es lo que hace prevalecer a las especies, la lucha y supervivencia del más fuerte. ¿Por qué es acogido por Su Majestad Británica? Porque siendo como es hasta la actualidad altamente cuestionada la teoría de Darwin, se enseña en todos los libros como un dogma de fe. Solo les voy a contar una anécdota. En 1912, el director del Museo Británico, junto con Pilar Ayerlé, dicen haber encontrado los fósiles del famoso eslabón perdido, es decir, aquel individuo que unía al mono con el hombre, que seguramente apareció hace muchos años. Se guardan los fósiles en el Museo Británico y se arma un individuo de estas características, medio mono, medio hombre, y se expone hasta el año 1948 en la puerta del Museo Británico, hasta que dos antropólogos escandinavos, que no entendían porque hasta hoy las leyes de Mendel de la genética contrarían de plano los postulados de la teoría de la evolución, o existe una o existe otra, y sin embargo las leyes de Mendel pueden ser verificables continuamente cada día, a cada segundo, en cualquier especie. Piden ver los fósiles y los fósiles estaban pintados. Fue un escándalo infernal, se suicida una autoridad del museo, queda todo tapado y hace unos 3 años, Selecciones de Freedom Digest, esa prestigiosa revistita, lo publica en su tapa como el fraude del siglo. Sin embargo, nadie habla de eso, porque en el momento en que Darwin es acogido por Inglaterra existía la esclavitud, el tráfico de personas de raza negra, y la teoría de la evolución prácticamente llenaba el camino a Inglaterra, ya que según ellos el negro estaba mucho más próximo al mono, de tal manera que se podía vender y comprar. Recuerden las personas más grandes que yo era chica, tengo 50 años, era joven, y mataron a Martin Luther King. Es decir, la esclavitud existió de hecho hasta hace pocos años en Norteamérica, la segregación de negros. Ese feroz pensamiento racial es acompañado de un criterio económico, el principio malthusiano de la economía. Thomas Malthus fue un economista del siglo XIX que postuló que los alimentos crecerían en forma aritmética, 2 más 2 más 2, y la población en forma geométrica, 2 por 4 por 8 por... Entonces, si la población creciera de esa forma, indudablemente la comida no alcanzaría. Y Malthus invitaba en su libro original a los pobres a mantener abstinencia de por vida, no tener hijos, para no ser una carga para los ricos. Aquellos pobres que no podían mantenerse, que no tuvieran hijos. Esa teoría malthusiana sigue en vigencia. Yo les recuerdo que nuestro presidente Kirchner cuando en uno de sus primeros actos de gobierno viaja a Londres, en Londres es llamado por teléfono por el presidente Bush y aparece en la tapa de La Nación regalándole Bush a Kirchner una de las obras originales de Thomas Malthus, recordándole que tiene que hacer los deberes. ¿Cómo se consolida ese movimiento eugenésico? Se consolida en general en Palma con el movimiento feminista. El feminismo tiene un origen, si se quiere, hasta bueno, porque surge durante la Revolución Industrial, cuando los hombres quedaban sin trabajo o se enfermaban, no podían sustentar la familia y tenían que trabajar la mujer, y piden que sea reconocido su trabajo, ya que se les pagaba la mitad y trabajaban el doble de la jornada, no había licencia por enfermedad, no podían amamantar a sus hijos. En ese contexto surge primeramente el movimiento feminista. Pero cuando vislumbra el marxismo en el horizonte social, esos movimientos feministas son acaparados por la ideología marxista, y podría hablar, para abreviar, de la primera importante exponente, que fue Margaret Sanger, en Estados Unidos, una norteamericana de familia pobre, era la onceava hija de una familia irlandesa, de un gran resentimiento. Esta mujer se enrola de muy joven con el movimiento marxista, se casa con un médico inglés, es amante de otro, que la introduce en la liberación sexual y en el pensamiento del aborto eugenésico, es decir, para que los pobres no molesten, o los discapacitados, hay que instrumentar de alguna manera el aborto. Margaret Sanger odiaba totalmente la raza negra, y así es contra esta ideología que hace en un barrio de inmigrantes de Estados Unidos, de Nueva York, la primera clínica de aborto para negros, y como ella misma decía, para que los negros no sospechen, hacía que ministros protestantes negros asistieran a las personas en esa clínica y que los enfermeros y enfermeras fueran negros. Ella incentivaba a los negros diciendo que tenían mayor acceso a los bienes económicos y en mejor posición social, tendrían todos estos bienes si tenían familias pequeñas de dos hijos, uno o dos hijos, en vez de familias numerosas. Con todo este pensamiento, Margaret Sanger viaja a Alemania de preguerra y planifica, junto con el doctor Winsel, el plan de germanización de Rusia. Es decir, Hitler pensaba invadir Rusia y necesitaba que los rusos no tuvieran hijos y ser reemplazados por hijos alemanes. Entonces, en cinco renglones, la política era resumida de la siguiente manera. Tenemos que hacer una gran industria farmacéutica para la fabricación y comercialización de anticonceptivos que deben estar al alcance de todas las mujeres. Debemos hacer que el aborto se legalice y sea realizado en hospitales estatales y privados. Debemos entrenar para ello a enfermeras y comadronas. Y no debe ser mal visto el aborto. Tenemos que apoyar con toda la propaganda estatal e incentivar a los rusos diciendo que las familias pequeñas tendrían mayor acceso a los bienes económicos. Este plan no se pudo llevar a cabo porque Hitler perdió la guerra, pero Margaret Sanger viaja, una vez establecido ese mecanismo o esa ideología, al Congreso de los Estados Unidos, lo propone, en un primer momento es rechazado, pero finalmente esa clínica de aborto para negros de 1930 se transforma en 1950 bajo el apadrinamiento de David Rockefeller III en la actual IPPF, Instituto Federal de Planificación Familiar. Como el trabajo de Tercer Reich hablaba de control de natalidad, se cambia el nombre por el de paternidad planificada o paternidad responsable. Y así existe hasta hoy ese organismo estatutario, está por encima de las Naciones Unidas, depende directamente de la USAID, AID y del Council on Foreign Relations, el CFR, que a su vez da las indicaciones a la Casa de las Américas, que está enfrente, y baja a la Argentina, al Cali. La sucursal de la IPPF se llama APF, que está en Buenos Aires, en nuestro país, se llama Asociación de Planificación Familiar. Hay una sucursal de nombre parecido en cada uno de los países de Sudamérica y de África y Sudasia. ¿Cómo controla David Rockefeller En ese momento, cuando apadrina y funda en la IPPF, promueve, financia a través de la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford la investigación de las píldoras anticonceptivas en la década de 50. Esa primera experimentación se lleva a cabo en Centroamérica y costó la vida de 1.720 mujeres panameñas. Una vez que ya no fue mortal el anticonceptivo, se utiliza en los Estados Unidos, en los barrios latinos, en una gran cantidad de barrios latinos y negros, ¿no es cierto? Siempre con el incentivo económico, dice, ¿cómo vas a tener tantos hijos? Cuídate con esto y demás. ¿Cómo controla el orden mundial la evolución del aborto y de la eugenesia en los países periféricos? A través de las llamadas conferencias de población y desarrollo. Hay dos conferencias internacionales hechas para esto. Las conferencias de población y desarrollo y las llamadas conferencias de la mujer. Sin perjuicio de que la IPPF interviene en todas las conferencias del niño, tratando de modificar el concepto de niño y sacarlo, y ya se sacó, la Argentina hizo reservas, el sacar el concepto de que el niño es todo ser humano desde el momento de la concepción. Eso fue excluido de las convenciones del niño, salvo en nuestro país que hizo la reserva. Estas conferencias de población y desarrollo fueron 1974 Bucarest, 1984 México, 1994 El Cairo. Y en este año se hace en Bangkok, la cuarta conferencia de población y desarrollo. La Argentina tuvo un papel relevante en este aspecto e impidió abiertamente en el 74 y en el 94 en El Cairo la globalización del aborto. Cuando la delegación argentina se levantó, levantaron la mano 10 países africanos, lentamente algunos países sudamericanos y otros países asiáticos, y se boicoteó la conferencia, no pudo, es decir, se siguió hablando de los temas que se debía hablar, pero no pudo el orden mundial establecer la globalización del aborto. Por ahí es necesario aclarar que en el concierto mundial los tres elementos de poder son las armas, el dinero y el número de población. El número de población es la tercera herramienta de poder mundial, lo que consolida junto con los otros dos la posibilidad de soberanía. Tan importante es el número de población que China, para ser integrar el grupo de G8 hace 23 años, tuvo que implementar esta feroz ley demográfica, donde si un matrimonio tiene el segundo hijo, el primero queda sin derechos civiles. Pierde el nombre y el apellido y no puede tener comida ni salud. Y Europa, estando yo, se sometió al referéndum la legalización del aborto y contra el 80% del voto de la población, Europa, la Comunidad Europea, tuvo que legalizar el aborto. Y contra su más prioritario interés, ya que los países europeos no tienen recambio generacional. El año pasado, Italia tuvo que aumentar su jubilación, que era los 55 años, a los 65 años, porque no hay población activa de recambio que pueda sostener los beneficios sociales. Y sin embargo, para que el euro fuera aceptado, tuvo que legalizar el aborto. Muy bien. Cuando se produce la primera conferencia internacional, la Argentina tiene una respuesta fulminante en 1974 en Bucarest. Esto dio lugar a un informe, famoso informe Kissinger, un documento que eleva el entonces secretario de Estado del presidente Gerald Ford, Henry Kissinger, que hoy es quien maneja la guerra del Medio Oriente. Es un hombre que hace 30 años está manejando los destinos del mundo. En ese informe, Kissinger, que se denomina Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. Ese es el nombre del informe, más conocido por Memorándum 200 o Informe Kissinger. Fue secreto, fue un documento clasificado que fortuitamente se descubrió en el año 1989. Lo eleva, ni bien se produce la conferencia del Cairo, y dice, algunas palabritas les voy a leer. El tema central del estudio es la necesidad de acelerar el esfuerzo para combatir el crecimiento de población en el mundo en desarrollo. se sugiere convertir a la población del país anfitrión en protagonista de los planes de desarrollo, asegurando amplio acceso a la tecnología contraceptiva y la implementación de proyectos de asistencia extranjera, ofreciendo grandes promesas de motivaciones crecientes para las familias pequeñas. Página 17. En el informe Kissinger establece que es imprescindible evitar el aumento de la población en los países preindustrializados para mantener en forma ininterrumpida el flujo de minerales a los Estados Unidos, imprescindible para su propia industria. Debe también neutralizarse el genio joven de las sociedades con alto índice de natalidad que puedan rebelarse contra la explotación extranjera. Deben modificarse culturas y creencias que se opongan a este control natal, educando y estimulando a sus dirigentes. Y agrega que para que los países huéspedes no sospechen, estas medidas deben ocultarse dentro de planes sanitarios. Nuestra finalidad no es brindar un servicio, sino lograr claras metas demográficas. Ese informe es un informe grande, tiene 200 páginas. Algunas universidades con gran dificultad lo hemos conseguido, también el padre Alfredo Sáenz, muy pocos legisladores, y en la versión que hay actualmente en internet fueron sacados estos párrafos cuya selección nosotros hemos, en la universidad, hemos traducido la selección con el número de páginas para que quienes quieran consultarlo. Para llevar a cabo esta política de exterminio se descansa en cuatro pilares: la anticoncepción, la globalización del aborto, la expansión y equiparación de la homosexualidad, porque las parejas de homosexuales no tienen hijos, y por supuesto el SIDA. Del SIDA les diré, yo soy médica forense, me pongo tres pares de guantes para hacer una autopsia de un sidoso, es el mismo látex preservativo, creo que huelga cualquier explicación. Se hacen campañas induciendo a los jóvenes en sexo temprano y se los engaña diciéndoles que están protegidos con el preservativo. Se los induce a la muerte lo más rápido posible. ¿Cómo se implementa esta política en los países en desarrollo? Existe en Medellín un congreso de médicos parlamentarios que le dan forma más o menos específica a cuatro leyes modelos, que son las mismas que se han sancionado en todos los países. La Argentina es el último país en sancionarlas. Estas leyes fundamentales son cuatro. La ley de educación sexual, cuya finalidad es educar a los niños para un sexo sin hijos. En el lenguaje de Naciones Unidas, sexo seguro es sexo sin hijos, no sexo sano. Por eso, para hablar de estas cuestiones, hay que ser experto en salud reproductiva, porque lo que han hecho las Naciones Unidas es manipular altamente el lenguaje. Cuando uno escucha la palabra servicios de salud para niños, se imagina servicios de asistencia, no. En el lenguaje de Naciones Unidas, servicio de salud para niños y adolescentes incluye aborto y anticoncepción a demanda para niños mayores de 12 años. Estos son eufemismos. Todas las leyes antinatalistas y todo este idioma que viene de los planes de Naciones Unidas están plagados de este lenguaje de eufemismos que es necesario que todos conozcamos para no ser engañados. Esa ley de educación sexual fue impuesta en nuestro país en la primera ordenanza del año 86. Es una reforma educativa que fue mucho más importante que la reforma federal, porque allí un gran periodista que hubo en Argentina, Iglesias Rouco, no sé si lo recuerdan los más grandes, que tenía el famoso informador público, lo denuncia con el título Orgía en el Palacio Pizurno, en donde estaba Caputo, la gobernadora de Buenos Aires, Roulet, Ernesto Sábato. Se sacan los contenidos obligatorios de la excelencia de planes que tenía nuestro país con un 85% de población alfabetizada. La Argentina tenía un alto nivel cultural. Se sacan los contenidos obligatorios, es decir, se permite lo que se llama contenido libre. El 25 de mayo se puede enseñar la primavera, ¿no es cierto? Se impone la lectoescritura y la psicogénesis. La psicogénesis también hija del propio marxismo, que dice que si uno le exige a un niño algún límite, le genera traumas, que no se puede poner límites, ni por supuesto enseñar manuscrita o mejorar la letra o dar caligrafía. En esa ordenanza se deja como único contenido obligatorio la educación sexual. A partir de allí, más o menos, tenemos los resultados, están a nuestro alcance. La segunda ley es la ley de salud reproductiva, que es más o menos el proyecto de Margaret Sanger, facilitar e inducir a la población fértil al uso y consumo de todos los productos anticonceptivos y abortivos. Finalmente, la CEDAW, la sigla en inglés, Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación de la Mujer. Esta convención se incorpora a nuestra Constitución en la reforma del año 94, ya fue introducida. Fundamentalmente hay dos elementos, es largo el estatuto, pero dos elementos: consagrar como derecho de la mujer derecho al aborto y consagrar la perspectiva de género, que es otro capítulo que habría que tocar, que es desvincular al sexo de lo biológico y plantear la sexualidad como una opción psicológica y educativa. Para que ustedes vean que cercanos estamos de la realidad con esto, el gobernador Ibarra, el gobierno autónomo de la provincia de Buenos Aires, hizo un convenio con SIGLA, la Sociedad de Gays y Lesbianas, para que un orientador homosexual oriente sexualmente a los chiquitos de todas las escuelas del Estado en primero, segundo y tercer grado. Y por suerte los padres se han movido y han logrado que no puedan usar el manual, que era una especie de instrumentación pornográfica, apareció en internet, explicándole a los papás cómo debían ser penetrados sus hijos. La CEDAW ofrece a los países una ratificación, un protocolo para ser ratificado. Ese protocolo fue firmado por el presidente de la Rúa, y si lo ratifica el Senado, perdemos toda soberanía al respecto, porque así lo dice el protocolo. Es un protocolo que no firmaron ni firmarán, así lo han dicho, Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Francia. ¿No es cierto? Pero nosotros parecería que tenemos obligación de firmarlo. Habla de la creación de comités de la CEDAW en todas las ciudades capitales y con instrumentación legislativa y judicial que dependerían del comité de Washington. O sea, donde todo médico o institución se opusiera, por ejemplo, a lo que consagra la convención, como ponerle un DIU a una nena o hacer un aborto a un adolescente, puede ser juzgado por los tribunales internacionales. Yo misma estuve en el Senado 4 horas hace 2 años cuando se iba a ratificar y pudimos en ese momento parar la firma. Ahora es cada vez más difícil, porque dentro del Senado gran parte de las mujeres pertenecen al feminismo de este tipo, no al feminismo, digamos, bueno, ¿no es cierto?, sino al feminismo del orden marxista, con estos mismos principios que estoy enumerando. La cuarta ley es aquella que se comprometió la señora de edad actual de legislar después de que legisló la ley de salud reproductiva. Recuerdan que hicieron una fiesta. Es la llamada Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia. Es una ley que ni en Rusia soviética debe haber establecido. Es una ley larga, tiene 43 artículos, va y viene, nos oponemos, se sale otra, la ley del menor, la ley del niño. En esencia, en el artículo 8, propone la abolición de la patria potestad. Dice textualmente: cualquier otro principio, igualmente legítimo, que era el principio de superioridad de los intereses del niño, si se opusiera a este, de acuerdo al espíritu de esta ley, debe ser inmediatamente abolido. El único principio igualmente legítimo es la patria potestad. Consagra en los niños el libre derecho de asociación, sin que los padres puedan interferir, y se realiza, se crea el Consejo del Menor en cada ciudad capital, de la misma manera que la CEDAW crea los comités. El Consejo del Menor, o Consejo del Niño, Consejo Federal, del que dependen todos los consejos de las ciudades, y al que puede acudir al niño que no está de acuerdo con lo que sus papás le enseñan. Y en los artículos 35, 36 y 37 se establece la creación de servicios de salud reproductiva para niños y adolescentes, con libre acceso al aborto. Bien, pero por supuesto, ¿cómo hacemos nosotros para implementar estas leyes antinatalistas? Pedimos préstamos, ¿no es cierto? Los organismos multilaterales de crédito dan los préstamos para que nosotros nos endeudemos para comprar anticonceptivos y demás elementos que producen ellos mismos que además no pagan impuestos, porque los anticonceptivos, según la FDA, no son medicamentos, son drogas, y por lo tanto no pagan impuestos. Entonces nosotros pedimos préstamos multimillonarios, nos endeudamos, les compramos drogas por las que no pagan impuestos en nuestro país, ese dinero se va para las corporaciones que producen, son las mismas dueñas de los bancos, para exterminar a nuestra gente. Los préstamos que ha contraído el presidente Duarte, en su vicepresidencia la señora de Duarte y el presidente Kirchner para salud reproductiva del BIF son enormes. Préstamos en dólares para ganar la deuda externa. Por supuesto, dicho sea de paso, el mecanismo de endeudamiento es el instrumento que posibilita la realización de todas estas políticas. Por eso, si ustedes piensan cronológicamente, ¿cuándo se establece la deuda externa en nuestro país y en toda Sudamérica? Simultáneamente, en la misma década del 70, es el mejor instrumento de esclavización y postración política. Se acaba, se termina la soberanía. La antinatalidad es actualmente... voy a aclarar por qué no son medicamentos. Medicamento, según las farmacopeas mundiales, es toda sustancia que introducida en el organismo evita, alivia o cura una enfermedad. Droga es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía altera la vida o la salud. Para la FDA norteamericana y para todo médico, el anticonceptivo no cura, ni evita, ni alivia nada, solamente interfiere un proceso natural y genera enfermedad. Por eso los Estados Unidos lo consideran droga y no pagan impuestos. La antinatalidad es actualmente una doctrina, una forma de pensar. Existe una mentalidad antinatalista. Durante 50 años se ha trabajado intensamente sobre el pensamiento humano con la más perfecta metodología gramsciana. Han sido modificados los planes de educación y de salud. Se diseñaron y programaron los mensajes de todos los medios de difusión masiva. Se modificaron las leyes, es decir, tal como concibiera Gramsci en sus famosos cuadernos, la verdadera revolución se consigue utilizando los medios mencionados más arriba para reemplazar los valores tradicionales de una cultura por otros valores, o mejor, antivalores, para crear mediante la constancia de este bombardeo ideológico una nueva cultura, la cultura de la muerte. Una vez introducidos en el tema, explicaré sucintamente los métodos utilizados para evitar la natalidad. Y vamos a ser puntuales en el lenguaje. Los métodos se dividen en dos: anticonceptivos y abortivos. Anticonceptivos son solamente los preservativos, los métodos de barrera como preservativos y diafragmas, y los métodos naturales como peeling y cinto térmico. Los demás son todos abortivos. Los métodos abortivos a su vez se dividen en dos grupos: los mecánicos como el DIU, que es un elemento metálico de este tamaño en espiral que produce adentro de la mucosa uterina una reacción de cuerpo extraño, va atrofiando el endometrio y por lo tanto el embrión fecundado no puede implantarse en esa mucosa con reacción de cuerpo extraño, de manera que el embrión de 8 o 12 días de vida cae abortado. De los farmacológicos hay también varios grupos, yo los resumí en dos: los llamados hormonales y tóxicos, y podríamos agregar uno más que son los inmunológicos. Los hormonales son propiamente los llamados anticonceptivos, que los hay de dos grupos, los por boca orales o los inyectables. También existen, se han aplicado de forma compulsiva en Bangladesh, los implantes subcutáneos de levonorgestrel, los médicos de Naciones Unidas. Nosotros tenemos el video en la Universidad Católica de La Plata, a miles de mujeres las llamaban para el control y le aplicaban una cápsula de silicona que no es visible en los rayos X con 750 miligramos de levonorgestrel, que por supuesto le provocaba aborto y esterilización durante 5 años. Cuando pedían, por las grandes reacciones alérgicas o hemorragias que tenían, que le sacaran eso, les decían que debían pagar $5.000, estamos hablando de todas las mujeres pobres de Bangladesh. Sacando ese implante subcutáneo que solamente lo usa Naciones Unidas en los países más pobres que no puedan reclamarlo, en las zonas más periféricas como se usó también en Perú y en Bolivia, Las otras dos son las inyecciones, que son hormonas de depósito, que se liberan lentamente a lo largo de 3 meses, y las famosas píldoras anticonceptivas. Estas píldoras tienen 4 mecanismos de acción. En primer lugar, alteran la motilidad de las trompas de Falopio, alteran el moco cervical y, lo que es más importante, alteran la mucosa del endometrio, crean una reacción en la mucosa del endometrio que impide al embrión fecundado anidar en ella. Por lo tanto, es abortivo. Lo que pasa es que en los prospectos argentinos el mismo medicamento que en Europa dice que es aborto, acá dice óvulo estático, como si uno se imaginara un óvulo en posición de firmes o cosas así parecidas. Inhibe, si bien es cierto que inhiben o tratan de inhibir la ovulación, este mecanismo se produce en el 54% de los ciclos de la mujer. Su efecto anticonceptivo está garantizado por el efecto abortivo a través de la alteración de la mucosa del endometrio. Los anticonceptivos tóxicos, hay dos en nuestro país, varios remedios utilizados como los Arros, ¿no es cierto?, para proteger, evitar el sangrado de la mucosa gástrica en la úlcera. Los ginecólogos lo indican directamente para generar aborto, está constituido por prostaglandinas. Estimula el movimiento uterino a muy gran, alta frecuencia y provoca la eliminación del embrión recientemente implantado. Y una feroz, que es el RU486, que se quiso legalizar acá, y la AMAT lo había autorizado, y muchísimos médicos del país, les hablo de más de 1000 médicos, nos opusimos. Esa pastilla se llama RU486, porque la inventó el laboratorio Russell para la Segunda Guerra Mundial, para que las mujeres violadas por los soldados norteamericanos no quedaran embarazadas, es decir, que abortaran el producto de la violación. Está formada por dos drogas, mifepristona, que es un verdadero pesticida humano que va desprendiendo al feto del pocito del útero de la madre hasta que muere, y prostaglandinas, que provocan la eliminación como de un residuo. Finalmente, para terminar este concierto farmacológico de la muerte, existen los métodos inmunológicos, que es la vacuna WHO o vacuna de la OMS. Es una pequeña vacuna contra la progesterona de la mujer, que no se puede inocular sola, debe asociarse a una vacuna grande como la antitetánica. Y esta vacuna, también tenemos el video en la Universidad de La Plata, se aplicó en Filipinas, se hizo una campaña obligatoria de vacunación antitetánica para todas las mujeres en edad fértil, de 12 a 45 años. Y una enfermera alemana pensó que el tétano era 3 veces más frecuente en el varón en Filipinas, entonces secuestró una ampolla. Y ustedes ven en el video las colas y colas de nenas y chicas jóvenes que quedaron estériles para toda la vida, ¿no? Una vez inoculada la vacuna, cada vez que el ciclo de la mujer produce progesterona, que es la hormona que permite el embarazo, por eso se llama progestacional o progesterona, los anticuerpos destruyen esa progesterona y la mujer, por supuesto, que ese procedimiento es absolutamente irreversible. Bueno, finalmente agregaré un breve panorama de los efectos colaterales de los anticonceptivos. Y diré que cuando se festejó en Luna Park el año pasado, después de la salud reproductiva, la primera compra del anticonceptivo Jasmine, no sé si recuerdan, se festejó en todos los diarios, es una fiesta enorme en Luna Park, en Buenos Aires, donde fueron muchísimos actores. Ese anticonceptivo había sido prohibido 3 meses antes en Londres porque ocasionó la muerte por tromboembolia de 24 chicas. O sea que nosotros pedimos de Estado y nos endeudamos para ese desecho que fue prohibido por ellos, importarlo y darlo a nuestras nenas. Bueno, más o menos los efectos colaterales los resumí en 8 puntos: aumento de colesterol y triglicéridos en sangre, aumento de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, según un estudio de la Organización Panamericana de la Salud, de diciembre del 2001, la mayor cantidad de muertes de mujeres de más de 30 años se debe a dichas enfermedades por el uso de anticonceptivos. Pancreatitis, tumores de hígado, varicosis y trombosis, y el 15 de diciembre de 2002, el gobierno norteamericano, a través del Centro Nacional de Estudios Superiores, alertó a la población de su país que los estrógenos contenidos en las sustancias anticonceptivas para tratamiento de la menopausia encabezan la lista de los 17 nuevos cancerígenos absolutamente reconocidos por encima de la radiación ultravioleta. Curiosamente, ¿no es cierto?, esta industria farmacéutica pertenece a las mismas corporaciones que detentan el poder del mundo. Al CFR, por ejemplo, el CFR está formado por 4.000 personas, a las cuales pertenece Clinton, su mujer, Condoleezza Rice, Colin Powell, todos los nombres que nosotros escuchamos y que vienen a negociar en nuestro país, son también los dueños de las grandes corporaciones farmacéuticas. El poder mundial se instrumenta más o menos así, las 13 corporaciones, los organismos multilaterales de crédito, como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que instrumentan el endeudamiento de los países periféricos, las universidades como Harvard y Manhattan, que cuando hay alguna persona que se destaca en un país periférico, como pasó con Cavallo o con muchos otros, se lo llevan, les hacen esa especie de lavado de cerebro y como metástasis lo mandan a su país de origen, los bancos, no organismos multilaterales de crédito, y la CNN, que controla absolutamente todos los canales de televisión y todas las radios y diarios del mundo. Es decir, nosotros, salvo los pequeños medios, ¿no es cierto?, los grandes medios están absolutamente digitados y, por supuesto, muchos de nosotros hemos querido publicar estas cosas en medios grandes como Nación en ámbito financiero, es imposible hacerlo y no se trata de pagar porque hemos conseguido fondos. Nosotros sabemos lo que la CNN quiere que sepamos y no sabemos lo que no quiere que sepamos. Por eso, la única posibilidad es la transmisión del conocimiento boca a boca y el compromiso casi sagrado de transmitirlo. ¿No es cierto? Todo esto que yo les he dicho, como todos los conferencistas que han venido, como Mónica del Río y otros, tienen en su poder y tenemos todos en su poder toda la documentación exhaustiva que avala todo lo dicho. ¿No es cierto? Pero bueno, generalmente la tibieza de los argentinos ha llevado a que perdamos prácticamente todo derecho sobre nuestro propio país y ahora sobre nuestros hijos, sobre nuestro propio destino. De la misma manera que los dos extremos de este relato, todos los elementos que fui enumerando se cierran formando un círculo mortal para estrangular a millones de niños no nacidos. Curioso destino de una humanidad que se esfuerza en aniquilarse a sí misma, en matar lo más hermoso que tiene, sus propios hijos. Quisiera cerrar este pequeño comentario haciendo referencia a una imagen del Apocalipsis. Una mujer vestida de sol y coronada de estrellas con dolores de parto, está por dar a luz a su único hijo varón. Y el dragón la acecha para devorar a ella y a su hijo. Su hijo fue arrebatado a los cielos. Sin duda, la mujer vestida de sol es la Santísima Virgen, madre del Verbo encarnado, pero es también la Iglesia militante. Y por qué no, toda mujer de la Iglesia militante, toda mujer argentina, ustedes y yo, y nuestras hijas, ¿a quiénes el dragón y no otro quiere arrebatar al hijo de nuestras entrañas? Nada más. Próximamente en esta ciudad, 9 y 10 de octubre y 11. se estructuran de la siguiente manera. Ellas han pedido, las organizadoras, prácticamente todo el hospedaje que hay existente en la ciudad de Mendoza. Para... Hola, ahí. Las mujeres autoconvocadas han reservado ya desde el principio de año casi todo el hospedaje existente en la ciudad de Mendoza. Han pedido los colegios y ministerios, pero principalmente colegios, donde se harán los diversos talleres. La temática a tratar se divide en 43 a 45 temas. Creo que el año pasado fueron 45 talleres. Y si hay mucha gente en cualquiera de esos talleres, ese taller se desdobla. De manera tal que determinados talleres que aparecen en la nómina, que se va a dar a todos ustedes cuando se hace la inauguración el sábado de la mañana, el sábado 9 de octubre se hará la inauguración en algún lugar importante de Mendoza, que puede ser el estadio polideportivo o algo así, se hace la inscripción donde se entrega la carpeta, creo que se pagan 3 o 4 pesos, les dan una carpeta donde está la hoja de los talleres y el mapita a donde se va a realizar cada uno de los talleres, en el colegio 17, 34, en fin, en cada institución. Ustedes saben que, por ejemplo, los talleres son feminismo, o mujer y partidos políticos, mujer y obras sociales, mujer y salud mental, anticoncepción, adolescencia y salud, salud reproductiva, aborto. Hasta el año 2002 no había taller de aborto, hasta el año 2001, y después se puso especialmente el taller de aborto. Entonces, las mujeres se inscriben y van a sus talleres. Después de la inauguración de ese enorme, llegan acompañadas de partidos políticos, el Partido Obrero, Clasista Combativo, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en fin, todos los partidos políticos de izquierda acompañan a este movimiento, hacen una enorme inauguración donde se canta y demás, y se entrega esa carpetita. Cada una va a su casa, su hospedaje, su hotel, y a las 2 de la tarde empiezan los talleres en cada una de las escuelas donde se desarrolla cada tema, ¿no es cierto? Más o menos se aceptan entre 30 y 40 personas. Cuando son más de ese número, se les dobla en la misma escuela, se hace otro taller del mismo tema. Cuando están ya, todas se tardan unos 15 minutos en organizar, cuando ya están las 30 o 40 personas, se ingresa al aula y hay una coordinadora por taller, la coordinadora la pone en Movimiento de Mujeres Autoconvocadas, se eligen dos secretarias por taller que toman notas y se debaten los temas de 14 a 18 horas, más o menos el día sábado, de 9 a 12 horas el día domingo, después del mediodía se va cada una a su casa, y de 14 a 18 horas nuevamente en el lugar donde se desarrollan los talleres, y a las 6 menos cuarto se entregan las conclusiones escritas. De manera que las dos secretarias van escribiendo, modificando con el consenso de todos. Originariamente, hasta el año 2001, la coordinadora tenía la función solamente de coordinar y no podía intervenir en los talleres. Cuando empezaron a aparecer opiniones diversas de las organizadoras, se dijo que sí, que la coordinadora podía opinar, que podía haber más de 40 personas. Originariamente no podían entrar al taller el domingo las personas que no hubieran entrado el sábado, eso también se modificó. Entonces, por ejemplo, el año pasado en Rosario, en talleres, había como 10 talleres sobre el aborto, el sábado prevalecía la opinión antiaborto, entonces ellas mandaron unas 120 mujeres a cada taller para neutralizar esa opinión. Primero se ponía por lo que se consensuó por mayoría, los primeros años, después todas las posiciones, es decir, como ustedes verán, va manipulando la reglamentación de acuerdo al interés. Entonces no hay nada fijo, es muy difícil contrarrestar esas opiniones. Es importante hacer valer, ¿no es cierto?, cuando se anota una parte del taller tiene una opinión determinada, por ejemplo, que está a favor de la anticoncepción, si hay otras que están en contra, deben consignarlo igual, originariamente era así. Es un consenso y no por mayoría o minoría, sino que se deben poner todas las opiniones. No, sí, en la elección de las secretarias se hace en el momento. lo más importante es ir, porque Alejandro Magno decía que la guerra se pierde cuando el pánico de un ejército es más grande que el pánico del otro. Entonces la desproporción numérica es realmente avasallante, y para nosotras las que vamos es muy distinto que seamos 1000 mujeres a ser 200 o 124, ¿no es cierto? Entonces la primera cosa que hay que hacer es ir. La segunda cosa es ser inteligente, porque dentro de los talleres hay 1000 temas interesantes para discutir, ¿no es cierto? Y tratar de, en fin, hablar de todos los otros temas, y realmente cuando hay que sostener la posición frente al aborto o a la anticoncepción, primero hay que tratar de evitar el choque, y finalmente hay que sostenerlo con toda nuestra fuerza, ¿no es cierto? Pero primero hay que tratar de llevar las cosas por las buenas el sábado y el domingo, hasta que no haya más remedio que enfrentar las posiciones. Ellas convocan porque la finalidad es modificar el pensamiento de las mujeres de la ciudad. Es decir, ellos largan su ideología para penetrar a las mujeres, traen mujeres con este pensamiento en micros enormes. Por ejemplo, de La Plata han reservado 11 micros. Es decir, traen muchas mujeres con ese pensamiento, pero la finalidad es la expansión de ese pensamiento. Hay muchísimas mujeres piqueteras que si no van, le sacan el plan trabajado. Ustedes van a ver, al día siguiente, el lunes, se hace la lectura de las conclusiones en el estadio, en un lugar, en La Plata, con el hipódromo, por ejemplo, donde están todas las gradas, todas las personas que han venido a ese encuentro, y van leyendo las conclusiones que, por supuesto, todas ustedes, mendocinas, tienen que estar presentes en la lectura de las conclusiones. ¿No es cierto? Cuando hagan las conclusiones escritas, tengan un carbónico y tomen una copia a medida que van escribiendo. Lleven lo que es carbónico y constaten que la lectura de las conclusiones el lunes se ponen al lado de la grada, donde se lee una tarima elevada, donde se lee, y van constatando que su taller, el taller 27 sobre el feminismo, se lee lo que ustedes escribieron. En realidad se lee lo que se escribió, por lo menos en todos los talleres donde yo he estado. En La Plata nosotros fuimos con una escribana, pero no hubo ninguna necesidad, porque se leyeron textualmente, pero fueron mujeres platenses y muchas nuestras que leyeron las conclusiones.